hecho. Si yo conozco a las mujeres que por rencor niegan los hechos, ahora dices que no me quieres, pero lo dices por despecho. Si yo conozco a las mujeres que por rencor niegan los hechos, ¿por qué quieres tapar el cielo con una mano? Si todos saben ya, si ya lo sabe Dios, lo mucho que nos amamos. Si tú niegas que nos amamos, niegas que existe un Dios, porque el amor es sagrado, como una santa oración. Si tú niegas que nos amamos, niegas que existe un Dios, como una santa oración. Pasa a tu lado tu orgullo.